amor. Quítenme las estampillas, no habrá pollos ni costillas, ni jamón para almorzar. Me tienen que comprender que ya todo está muy duro. Mi carro sin aseguro, ya no lo puedo mover. Yo soy músico y también cada mes recibo un tanto. Ojalá y no me las quite para no soltar el llanto. Antenoche madrugué para que nos dieran queso. Ya nos anda con los viles y sigue subiendo el peso. Ahí te encargo unas enchiladas, chaparro. Si quieren verme llorar, quítenme las estampillas. No habrá pollos ni costillas, ni jamón para almorzar. Yo soy músico y también cada mes recibo un tanto. Ojalá y no me las quiten para no soltar el llanto. Antenoche madrugué para que nos dieran queso. Ya nos anda con los viles y sigue subiendo el peso. Es bonito tener quien te quiera, que te busca y te sabe querer, aunque a veces te hace un desprecio. Pero sabes que sí ha de volver. Es bonito tener quien te quiera, que te bese con mucha pasión. Y es bonito sentir sus caricias y te entregue todo el corazón. Es mejor aguantar un poquito si se enoja y no tiene razón. Es bonito tener quien te quiera, es bonito cuidar un amor. Es mejor aguantar un poquito si se enoja y no tiene razón. Es bonito tener quien te quiere. quiera. Es bonito cuidar una